superados ya los problemas técnicos. Bueno, para continuar, se presenta el Espacio Cero, una banda que ha registrado el sonido de la octava región, reconocido por muchos como buenos creadores y poseedores de un sonido singular. Señoras y señores, es un orgullo para mí presentarles a amigos personales, Toti en voz, Pato en bajo, Mario en batería y Jorge en guitarra. Esto es Aguilar.